sabes muy bien a dónde voy. Bueno, usted dijo que bien. Sí. ¿Sabe a dónde va? Sí. Mire qué suerte que tiene. Y bueno, pero por lo menos el recorrido en este trecho cortito, sí, obviamente. Si me dice en su vida, no, allá ahí no puedo. Quise hablar con muchas sombras. Hay acá cuando me busco. Bueno. ¿Y usted cree que alguna vez supo, sabe o sabrá dónde va no, en su vida? No tengo la menor idea de dónde voy. En absoluto. ¿Y nunca, nunca, nunca, nunca se le ocurrió decir, bueno, esto es seguro? No, nunca lo tuve. Nunca tuve esa seguridad de saber a dónde voy. Ni idea. Esto es una gran incertidumbre, un gran signo de preguntas. Va, ¿hay alguien que pueda tener alguna seguridad de algo? No. Y bueno, entonces, ¿por qué la tendría que tener yo? Y porque por ahí tal vez, ya que supuestamente para el resto del mundo es tan raro en tantas cosas, en esta podría llegar a serlo también. Pero no existe la seguridad. Hay gente que cree que sí. Bueno, que cree, pero no existe. Se lo digo yo acá, aposta. Se las tiro acá, no existe. Sí, que usted tiene la píldora de la vida. No, no es la píldora de la vida, son cuestiones básicas. Nadie, ¿qué es la seguridad? ¿Seguridad de qué? Podés tener. De nada podés tener seguridad. Sí, hay una de las cosas que sí podés llegar a tener seguridad. La muerte. Y claro. Y bueno. De eso no zafa nadie. Y bueno, la única seguridad que podés tener. Mientras tanto, tratá de pasarla bien ahí. Es como el agua que se escurre entre. Más allá de que desde todos lados te quieren inculcar que las tenés que pasar mal. O que la tenés que tener clara de chiquito. No, que la tenés que pasar mal. Yo no dejo de sorprenderme a veces. Cuando logras traerme y al estar, a veces me pasa, al estar tan, por suerte, alejado de lo que acontece en los medios de comunicación, de estar alejado de aquellas cuestiones a las cuales la gente, mucha gente, la mayoría de la gente, si no existirían esas cuestiones, esos medios, a las cuales la mayoría de la gente está habituada cotidianamente, ¿no? Uh-huh. Las cosas que recibe cotidianamente, que consume cotidianamente. Entonces uno al estar tan alejado, después cuando tiene un mínimo contacto por una cuestión accidental de la vida de uno que se cruza uh-huh. con la televisión y con lo que está mirando la gente, no deja de causarme sorpresa. Por ejemplo, cómo desde todos lados están las energías. Sí. Cómo desde todos lados, sea un canal, sea un noticiero, sea una novela, uh-huh. sea un programa, o sea, desde todos lados, comunicándote directa o indirectamente de que está todo mal, de que todo es un sufrimiento, de que todo es problema, de que todos son garrones. Usted ve, los noticieros, bueno, ya es harto. El recorte evidente que hacen de la realidad, ya sabemos cuál es, uh-huh. que es su recorte de la realidad, no es la realidad. Si es que existe una realidad, no existe una realidad, existen miles de realidades. Alguna vez tenemos que hablar de esa distinción, lo real de la realidad. Son cosas bien distintas. Sí, porque hasta, digamos, como siempre decimos, hasta en este mismo programa también hay diferentes realidades. ¿Y sí? Entonces, tal cual. ¿Qué es lo que, cómo será lo macro? Oh. Y después, que me he cruzado con, así como que estaban viendo en un lugar una telenovela. Uy, no. Todos problemas, o sea, todos son problemas, todas son confusiones, todo es, ¿no? Y hay mucha gente que se piensa que eso es, ¿no? O ven relaciones parejas y empiezan una relación de pareja, determinada normalidad, naturalidad, es esa que le muestran en la tele. Todo bien conflictivo y problemas y cosas y celos. Y transmiten valores a partir de un noticiero y de una novela, se transmiten los valores de esta sociedad en la cual estamos inmersos. Es inevitable. Sí. O si no, pasa a la alegría idiota. Tipo programas pelotudos, como casi todos. O sea, los otros también son pelotudos, pero son diferentes tipos de pelotudeces. Sí, sí, sí. Distintas. Que las otras son tipo pelotudez al estilo también, por eso digo, ni un extremo ni el otro. El otro se van a la pelotudez de decir como que la vida es un carnaval, al estilo del tema de Seria Cruz. Bueno, son programas idiotas que parece que también. Igualmente que no pasa nada, la imbécil esa de... Pero igual, aún así, por ejemplo, muchas de las cuestiones que esos programas tienen es que se están burlando del otro. Ah, bueno, también, sí. O sea, está bien, la vida es un carnaval, pero es porque te estás cagando de risa del otro. Si no, no sería un carnaval. Y eso sí es horrible. Bueno, más allá, a ver, más allá de todo lo que viene diciendo, como esta cuestión de que es gracioso porque vos estás jodiendo al otro, ya es peor todavía, porque uno dice, bueno, en las novelas el planteamiento siempre tiene esa cuestión melodramática. Pero en esto no. Pero ni siquiera es un melodrama. Trágico, realmente, sí. Un romanticismo real. Son idioteces, yo no puedo creer cómo el cerebro humano se lo ha preparado para consumir esas cosas y cómo las soporta. Yo no entiendo cómo se soporta. Pero lo que pasa es que lo vienen acomodando, digo... Sí, lo están acomodando, acomodan el cerebro a su antojo. Claro, bueno, los vienen adoctrinando desde chiquititos. Uh-huh. Mire, me crucé con unas niñas adolescentes, que hay un par de novelas, que dicho sea de paso, Capusotto está relajando a una de ellas, que era Casi Ángeles. Ah, sí, la Capusotto, ¿cómo se llama? Nazi Ángeles. Nazi Ángeles. Sí, había visto la propaganda y me empecé a matar de risa. Y sí, bueno, pero creo que no estuvo todavía, lo va a hacer el lunes que viene. Claro, sé que estaba la propaganda. Y claro, si usted ve que parte de esas nenas crecieron con todas las noveluchas desde chiquititas en adelante, obviamente que ya están total y absolutamente preparadas para que vean eso. Que por eso me crucé con los adolescentes mirando eso y dije, no, ahorcalo, porque no puedo. No, pobrecita, le están quedando cada vez menos neurona. Uh-huh. Bueno, ni hablar de que casi todos los personajes, digo, van a ser eso ahora casi todos. Yo hablo en general porque me tocó ver 10 minutos de gente que está viendo una novela. Entonces, claro, yo capaz que ya hago un análisis general, pero no creo que varíe mucho unas de otras. Pero lo poco que vi, o sea, son todos empresarios, todos tienen empresas, sí, todo, ¿no? En ese nivel, bueno, digamos. La que yo le digo de los adolescentes, todas las nenas, o sea, bien de onda, todas de moda, los pendejos todos lindos, de familias con mucho dinero, pero todas obviamente truculentas. Por ejemplo, no existe un padre, la única figura que puede llegar a ver ahí, digamos, adulto, es aquel que cuida la casa o que limpia o un chofer. Pero después en sí, padre, gente que contenga, no existe. No, pero tienen choferes. Claro, ah, sí, mucamos. ¿Cómo que? Discúlpeme, novela de adolescente, ¿cómo no vas? No sé qué adolescente tiene eso en su casa. Pero bueno, las novelas están. Bueno, como le dice en el tema que Iván Noble le canta a su hijo. De la gente con choferes, yo pasaría de largo. Sí. Si tenés alguna, como de uno se dice que tiene chofer, yo te diría que vaya para el otro lado, raja para la otra esquina. No es buena compañía, nene. No, viene difícil. Sigue siendo vos tu ley. Persiguiendo vas a encontrar. Sigue andando como un buey. Bueno, bienvenidos todos a este escenario de las voces. Aquí estaremos en la 99.9, la Estación del Sur, hasta las 4 de la tarde. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Otro armagedón se aproxima sin aviso. No esperes, no tiembles, porque ya no hay más sitio. Su ambición no quiere ni va a reconocer quién somos. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Y hambriento, exento como un niño, vas a ver cómo andar y creo que estarás mejor. ¿Qué? bebido. La gente se mata y sin ningún sentido. Sorprender, adular, cuál informe es el de hoy. Hay también un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, les mandamos saludos a los que nos escuchan a través del blog, nuestros oyentes en el exilio. Buenas tardes para ellos. También para los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar, donde sale también este programa a la misma hora, los mismos días, nada más que con un día de retraso. Muy bien, muy buenas tardes para todos. Bien, y a todos los que andan ahí, del otro lado, con esta seguidilla de días peronistas que venimos teniendo. Bueno, esperemos que estén bien. Ojalá. Si los pone contento el día, fantástico. Disfrútenlo, importantísimo. Sí, no sé qué se puede disfrutar, porque el que tiene que laburar, llueva o haga un día de sol, tiene que estar laburando encerrado igual. O sea, que haya sol, no sé en qué modifica. Si uno está al pedo todo el día, decís, wow, qué lindo, está el sol, puedo salir a caminar, a tomar algo, puedo estar bajo el sol, puedo estar al aire libre. Ahora, si tiene que estar encerrado laburando, ¿qué le importa si hay sol? Digo, bueno, si llueve, si tiene que estar encerrado laburando. Ante esa situación, directamente suicídense, porque si está, digamos, hace frío. No, ante esa situación, deje el laburo. ¿Para qué suicidarse si se puede dejar de trabajar? Para algunos es peor. ¿Por qué no se intentan otras cosas en vez de, antes de suicidarse? Probá. Sí. Primero deja de trabajar. A ver cómo se solucionan varios. Van a venir otros problemas, pero gran parte se van a solucionar. Después vemos cómo solucionamos los otros que vienen. Claro. Pero probá a dejar de trabajar. Eso se lo recomiendo a todos. Cuando estés empezando a suicidarte, primero pensá en dejar el trabajo. Si dejás el trabajo y sigues con, bueno, ya estamos en otro estado más. Hay problemáticas más profundas, claro. Hay otras cuestiones a resolver. Hay un desencuentro consigo mismo que hay que ver. Hay algo, una crisis más existencial. Sí. Ahí ya se me escapa de las manos, muchachos. Yo no sé si se puede hacer algo ahí. Si se quieren suicidar, suicídense. No sé. Creo que lo decía algo así cuando veía el otro día que me había recomendado el pájaro, que él estaba viendo el documental de Hunter Thompson. Ajá. Hunter Thompson decía que, no me acuerdo bien con qué palabras, pero como que la vida se le hubiese hecho como más insoportable, o se hubiese sentido un esclavo si en todo momento él no hubiese pensado que siempre estaba el suicidio como escape. Sin pensar eso, la vida se me hubiese hecho insoportable, o me hubiera sentido esclavizado. Pero al pensar siempre que estaba el suicidio, siempre viví mejor, ¿no? Es un tangativo. ¿Cómo son los cambios que por ahí uno va teniendo en cuanto a las ideas de determinadas cosas? Porque a mí me pasaba antes con respecto al suicidio. Era una cuestión que, si se quiere, me costaba bastante, y para mí siempre era como que estaba mal el hecho del suicidio. Y uno va viendo, va viviendo tal vez, o sobreviviendo, y entre eso está alrededor... ¿Sigue pensando que está mal? Eso le iba a decir. He estado alrededor con mucha gente, con mucha gente alrededor... Y descubrí que no, que es peor el hecho de tener que seguir viviendo cuando se está mal, y siempre se está mal, antes que el hecho de decir, o sea, me suicido. En ese caso, uno termina decidiendo por sí y no está obligado a nada. Sí, pero ¿por qué tendría que molestarle? O sea, ¿quién es usted para decir que está mal el suicidio? Si la vida es cada uno y cada uno decide. Bueno, pero... Tiene una concepción muy católica usted, capaz, de chiquita inculcada. Sí. Tenía en ese momento que pensaba que el suicidio estaba mal. Sí, obviamente que uno está cruzado por la religión. Sumado a eso también está esta cuestión, cuando se es más chico, de no querer perder a gente. Entonces que uno dice, obviamente, que ha pensado que el resto del mundo viva 100 años. Cuando uno se está viviendo, dice, no, vivir 100 años ni en pedo. Quiero vivir los que me toquen bien y listo. Pero obviamente es todo parte de un crecimiento, y de uno tener que encontrarse con la vida. Ajá. Bueno, no están en desacuerdo con el suicidio. No, y hay algunos que lo suicidaría con no, un... No, es otra cosa. Bueno, pero no, eso es en deseo, no un contacto. El acto más, dicen, ¿no? El acto más individual que puede ejercer un hombre, sí, es el acto del suicidio. Eso, cada uno sabrá lo que hace con su vida. Y si no está de acuerdo con la vida que le tocó y no la puede resolver, bueno, que se mate. O sea, ¿quién es quién para meterse en la decisión del otro? Más allá de que a uno le puede doler si es una persona cercana, pero... ¿qué es te que duele? Ahí está la cosa. Pero una cuestión también de ego, ¿no? De que le duele a uno porque uno no lo va a tener más cerca. Cuando la otra persona capaz estaba sufriendo eternamente y lo mejor que le podía pasar era eso. Y pero si uno es egoísta siempre... Bueno, está bien, pero no deja de ser, por eso le digo, un acto egoísta al pensar que... Sí. En que no. Dejalo, que lo que te decía, si está pasando mal, lo mejor para esa persona es eso. O lo mismo cuando se ha hablado de la eutanasia. Uh-huh. Tenerlo hecho una lechuguita meses y meses y meses porque supuestamente está vivo. Y no, es una lechuga, nada más. Uh-huh. Sí, no está vivo, ya está hecho mierda, ya está. Y bueno, y tenerlo y que uno dice, no, ¿para qué? O sea, porque aparte, todo el garrón que implica hacer el duelo todas las veces, si reacciona o si tiene... qué sé yo, la máquina le dice que supuestamente tiene una mejoría. ¡Ay, está bien! ¡No! Ya está, Cerati se murió, ey. Se lo avisamos a todos. Está muerto Cerati. Sí. Bueno, algunos dicen... bueno, por suerte dejó de cantar. No sé, bueno. ¡Qué cosa! ¡Ay! No, no, no. Porque me vi una cosa ahí. ¿Qué vio? Que vio... o sea, vio que supuestamente Cerati sigue ahí todo entubado. Sí. Y ahora lo quieren nominar para el Grammy. No, no, no. ¿En serio? Qué morbo, qué morbo. No, les juro que no sé bien en qué ni nada, pero, o sea, vi el cartelito de que lo quería, estaba nominado, lo iban a nominar para un Grammy. Es horrible. Morboso, morboso, total, es ser humano del humor. Es un asco. Ah, recién vine, venía para acá, en la esquina de mi casa, un choque, una moto, un auto. Yo vine para acá, como todo ser responsable, tenía que venir para acá. Pero automáticamente salieron todos a las puertas como si no lo pudiese, acercaron todo. ¿Para qué, man? A estorbar. Sí. Porque no se hacen nada, no se hicieron nada. Van como... ay, el acto... si vos me decís que vas a ayudar y vas a colaborar, me parece fantástico. Pero colaborar en algo, ayudar. Claro. No, a mirar, van a mirar el morbo, van a mirar la sangre, el tipo sufriendo ahí, agonizando. Qué cosa. Y si no, a quejarse, pero ay, que acá qué no cosa, se hace esta esquina. Qué cosa, ¿vio a Doña María? Sí, no, pero yo veía hace rato, hace 15 años, ¿se acuerda? Uf, sí. Ay, qué patético. Bueno, ay, le leo algunos mensajitos que ya habían llegado. Bueno, cuénteme. Le damos la bienvenida al pájaro. Buenas tardes, pájaro. ¿Cómo anda, pajarrete? Nos dice, se podría decir, teniendo en cuenta la TV, que la vida es una madeja, donde el que no coge se deja. Es más o menos, pájaro, sí, sí, más sí. O menos, sí. Y por otra parte, le damos la bienvenida a Alberto. Buenas tardes. ¿Cómo anda? Alberto. ¿Qué nos dice? Hola amigos, ¿me podrían pasar Constant Motion de Dream Theater? Un abrazo grande. ¿Cómo no? Sonará en la tanda, amigo. Seguramente, en la tanda va a sonar el tema de Dream Theater. ¿Se dice así? Sí, lo nombró bastante bien. Dream Theater. Sí, igual recuérdese que la TH es como unas... theater. Casi una theater. Z. Dream Theater. Muy bien. Dream Theater. Ahí va Alberto, Dream Theater. Va a sonar en la tanda, aquí en la Estación del Sol. Tener que comprender. Y algunos que hablan así, ¿no? Hablan con voz de malos y así. Aquí en la Estación del Sur, Dream Theater. Y hacen la voz del público. Y se hacen los locos. El otro día Capuzoto hacía un personaje que

Bien, le agradecemos a la gente de Frutas Don Victorio, Distripag, Neumacar, Brag, Urushima, Sherwood, a todos muchas gracias por seguir apoyando este escenario de las voces. Estamos aquí al 462-2124, al 156-70-76-44. Le decimos a Alberto, nos dice el operador que justo ese tema no está, el que nos pedías de Dream Theater. Si, Motion. Sí. Si nos querés pedir otro de esa banda, porque hay varios discos, pero no está ese tema. Si no, pasamos otro de... Otro cualquiera de Dream Theater. Si se te ocurre algún otro, no, nos avisás. ¿Te parece? Disculpa, che. No, está. Bueno, les cuento también así, entre otras cosas, que me enteré ayer cuando quise ir a sacar alguna entrada, que no hay más entradas para el Festival Internacional de Teatro. Sí, el que estábamos recomendando. Ayer, bueno, ni se calienten. Fui ayer y no hay más entradas para ninguna obra. ¿Para ninguna, ninguna, ninguna? Para ninguna, ninguna, ninguna. Qué dos bajo. Pesos salía cada hora, se sí, hacen, al toque. Bien. No hay nada, así que sí. Nah, olvídense. Qué macana. Sí. Confórmense con HBO ahí. Hasta este momento tuve la suerte, por lo menos puedo ver tres. Ah, mira qué suerte que claro, tengo. No, yo llegué por lo menos para definir. Y después le cuento a ver qué tal. No cuente nada. Oh, pero... Ahora no me cuente nada porque me decía, ¿y cómo la veo yo? No la puedo ver más. Nunca más. No sé si nunca más. Pero, por ejemplo, igual. No, la ola la canadiense, española que vienen acá. ¿Cuándo la veo? No van a volver. Vamos a hacer jornada en Rosario todos los fines de semana. No, vienen ahora, hacen la ola y se van. Bueno, pero por lo menos, sí, tal vez, yo le cuento. O sea, que están españoles truchos y viven acá en Saladillo. No, y se no. van de ahí, obra española. Son tres chabones de acá a la vuelta. No todos son truchos. A ver, no todo, por suerte, en esta vida es trucho. Son españoles, posta. Hay algunos que sí, hay algunos, ¿eh? Pero a lo que voy es que tal vez, si le cuento, por lo menos usted se acuerda para el año que viene y cuando vea el cartel, directamente va y busca entrada de antemano y pregunta y averigua de antemano y no se lo pierde. Bueno. Yo, digamos, me ha pasado en otros festivales que he ido a ver una sola porque es la única que enganché. Ya este año por lo menos puedo ver tres. Bueno. Después me cuenta entonces. Disfrútelo ya que pueden. Ya que se quedó sin entradas para ver teatro, ¿le puedo contar que hay algo gratis mañana a la noche? Bueno. Mañana a las 9 de la noche en la Biblioteca Argentina se va a estar realizando un concierto de cámara que va a estar Leandro Curaba tocando el violín y Mariela Becchioli, o Becchioli como se pronuncie, tocando el piano. Esto es a las 9 de la noche en la Biblioteca Argentina, que queda por calle Roca. Sí, Roca entre Santa Fe y Córdoba. Uh-huh. Así que quienes tengan ganas es una opción para poder hacer algo lindo, bonito y además es gratis. Bueno, fundamental eso. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Bueno, nos mandaba un mensaje Alberto. ¿Qué nos decía? Y nos decía, bueno amigos, les cambio el tema de Dream Theater por algún tema de Robin Ford. Bueno, Robin Ford hay. Alberto, le pasamos un temita de Robin Ford. Dream Theater también hay, pero no justo el tema que nos pedía. Pero bueno, le pasamos algo de Robin Ford, entonces, en la tanda. Bueno, tiene, no sé, alguna cartita interesante para comentarnos. Sí, tengo una carta que le escribe Allen Ginsberg a Neil Casal. ¡Wow! Mire. Mire con lo que anda. Nunca leí ninguna. De bueno, Ginsberg a Casady. De Ginsberg a Casady, sí. Esta carta está fechada en el verano del año 1950. Y les recordamos, ya que el compañero lo ha dicho mil y una vez, pero bueno, les recordamos que Allen Ginsberg es un poeta norteamericano que fue considerado el profeta de la Beat Generation a raíz de su poema Aullido, que es del año 1956, y que dicho sea de paso también soportó un proceso de obscenidad. Uh-huh. y fue incluido por esta razón en las listas del FBI como antiamericano peligroso. Ajá, sí, sí. Por un poema, qué hijo de su madre. Bueno, sí, las actividades que organizaba también, pero bueno, era... Después se volvió así más orientalista. Ginsberg se hizo más budista. Uh-huh. Y bueno, esta, digamos, esta correspondencia que se da con Neil Casady es más allá de la real. Bueno. Más allá de la relación de amistad que tenían, es un, digamos, una carteada que fue entre el año 1947 y 1967. A partir de esto se documenta no solo el camino de todo lo que tiene que ver con sus búsquedas, sino también el amor, la amistad y todos los viajes que realizaron estos jóvenes. Ajá, claro, bueno, Neil Casady hay que recordar que fue, allá que no escribió nada, pero bueno, no con su obra, sino claro, con su vida, fue la musa inspiradora de todos los beats. O sea, era el ejemplo, era el beat por excelencia, era Neil Casady, por su vida en sí, ¿no? Por su, porque no escribía casi. Escribió, fue escribiendo después de algo así de su diario, su biografía, pero más que nada la vida de Neil Casady, la que era la música inspiradora de todos los beats. Que bueno, Neil Casady es el protagonista del libro En el camino de Jack Kerouac. Bien. Donde Kerouac narra sus viajes con, justamente con Casady. Y voy a ver si consigo, no me acuerdo con qué músico, me enteré el otro día que salió hay un disco. Ajá. No sé qué músico, con Allen Ginsberg. Es un músico que canta temas de... le pone música detrás de Ginsberg y Ginsberg va recitando en el mismo disco. Ah, mire. Ginsberg recita y el otro se pone a tocar. Y... a lo Alberti. Claro, no, pero Alberti al final es Paco Bani, no es Alberti que canta. Ah, bueno. Pero acá el mismo Ginsberg va recitando y el otro va cantando también. Voy a averiguar si lo, voy a ver si lo puedo conseguir al disco después, para traerlo. Claro, después comparte. Salgo a pasear, a caminar, todos llaman y me fui, de pronto desaparecí. Bueno, léanos la cartita que le escribe Ginsberg a Casady. Cuando quiera, usted, no sé, manéjelo. Querido Neil, ¿estoy condenado a esta sensación de estar incompleto? ¿Debo seguir así eternamente, esperando el momento de descender, cuando entienda plenamente, no entenderme a mí mismo en el viejo sentido de antes, sino entender las cosas exteriores? Llevo aquí varias semanas, leyendo y escribiendo, unos ensayos preliminares sobre Cézanne y Dante, intentando centrar mi pensamiento, pero no hay manera. Trabajé intelectualmente y no sirvo de nada. No, Neil, supone que entraré a la salida en algún lugar, algún tipo de acción. Yo creo que la poesía es acción, quizás, pero como anoche cuando intentaba escribir, descubrí que mi inspiración, si puedo llamarlo eso, se había secado. No para siempre, espero. Es decir, espero aprender del todo a escribir. Ahora aprecio cosas en la poesía que antes nunca había visto. Sobre todo, me pasa que mientras escribo, percibo posibilidades de claridad. No puedo borrar del pensamiento el hecho de que estoy donde mi imagen. Quiero decir que estoy aquí sentado, intentando escribir un poema sobre unos minutos que pasé en Times Square hace unos días, cuando vi la ciudad como era, una ciudad en el mar. La gente mirando al interior por la ventana del Big Four se miraban unos, todos unos a otros, conscientes. El único motivo de que parezca que todo en el mundo es un zombi es la mayor parte del tiempo y en que se niegan a admitir que aman a todo el mundo, y cuando nosotros, o yo, También me niego a admitir que amo a todo el mundo, me convierto también en un zombi. Y ando ahí como muerto, lleno de pensamientos huecos. ¿Recuerdas aquella carretera de Oklahoma? Aquello era Dios mostrándose a sí mismo. Nunca he hecho conjeturas sobre la forma. Si quieres escribir, primero tienes que ver. Ver el momento tal como es en su armonía. Ese es el motivo. ¿Por qué no me escribes? ¿No me crees ya? Quizás sea algo más, pero he aprendido a creer en todo el mundo. Ese es el secreto, creer en la gente. Tú siempre lo supiste. Creer como Mishkin, aunque es, en cierto modo, un personaje real. Es la literatura. Por creer, entiendo el ver, hasta el fondo de sus almas, hasta verles como seres en Dios. Entonces no hay enfrentamiento. Se les cree por completo. Y así, cerrando todo el círculo. Entonces, ellos te creen. Y es cierto, esa incredulidad no aporta ningún conocimiento seguro. Ningún conocimiento en absoluto. ¿Cómo estás tú? ¿Aún sigues atrapado por el miedo? Acciones como la tuya me parecen aterradoras. Tantas cosas que hacer, responsabilidades que tienes y que realmente deseas, pero ¿La estás utilizando para algo más? ¿O no? ¿Eres feliz? Yo no puedo decir que sea feliz, pero intento hacerlo. Allen. Muchos días quise hablar, muchas sombras hay acá. Cuando te busco no estás, cuando te encuentro te vas. Sabes qué voy a hacer, no me quieras convencer. Siempre mirando hacia atrás, nunca, nunca más entenderás. Bueno, ahí estaba. Bueno, por lo menos está en el intento, estuvo en el intento de ser feliz, ¿no? De eso se trata. Sí, por suerte. Bien, ahí estaba. Allen Ginsberg, Neil Casal. La cantidad de cosas que por ahí uno va encontrando, esto de cómo veía él la ciudad, de cómo esta cuestión de la poesía para él era cosa muy importante para poder encontrarse, y a su vez también todo lo que Neil le generaba. Uh-huh, sí. En casa hoy tienes miedo a lo que soy. Sonrisa se me va, si sabes muy bien a dónde voy. Bueno, 462-2124, 156-70-76-44 son los números si quieren comunicarse con nosotros. Nos tenemos que ir ya a la tanda, son las 2 de la tarde. Sí. Volveremos en un rato, sonará el tema para Alberto también ahí en la tandita. ¿Qué trajo para escuchar? Un músico que hacía mucho que no pasaba por acá y que tenía ganas de escuchar, que era Pedro Guerra. Bueno, con dos temitas de él, uno Contra el Poder y el otro Bebés del Río. Bien, vamos y volvemos en un rato ahí. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas, contra el poder de quien conoce pero sangra además, contra el poder de las canciones guardadas, contra el poder que nunca abraza a los que pueden pensar, contra el poder que nos vigila los pasos, contra el poder que siempre miente en nombre de la verdad, contra el poder que nos convierte en extraños, contra el poder

pra que mentir, fingir que perdoou? Tentar ficar amigos sem rancor. A emoção acabou. A nossa música. Pra que usar de tanta educação? Pra destilar terceiras intenções, desperdiçando meu mel, devagarzinho, flor em flor, entre os meus inimigos, beija-flor. Bien, acá estamos de vuelta. Continuamos haciendo este escenario de las voces hasta las 4 de la tarde. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124, al 156-70-76-44. En la tanda lo que escuchábamos era, en primer término, dos temitas de Pedro Guerra, después para Alberto un tema de Robin Ford, y después el Indio Solari con Ciudad Baigón. Que só eu que podia, dentro da tua orelha fria, dizer segredos de liquidificador. Le mandamos como siempre un gran saludo a nuestro queridísimo y amado director El Beni, que anduvo por aquí hace un ratito, estuvimos hablando un rato, trajo la bolsa, me enteré recién que vino con bolsa. Lo que pasa es que por ahí nos ponemos a charlar y nos olvidamos, así que igual muchísimas gracias y ya la estaremos degustando. Sí, gracias como siempre, Beni, le mandamos desde aquí un abrazo grande. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Informe. Informe. Como casi todos los jueves. Y lo que yo le venía a traer era un informe de que estuvimos hablando en su momento, cuando usted mencionaba esta cuestión de hacer participativa a la gente en el teatro. Ajá, que no me gusta. Bueno, ya que estábamos hablando de eso, justo le mencionaba yo lo que tiene que ver con lo que es el teatro del oprimido. Que esta cuestión donde se plantea que todos son los espectadores, o sea que no hay un actor y un espectador, sino que ambos actúan y ambos observan. Ajá. A raíz de todo esto, le venía a contar un poquito qué es esto del teatro del oprimido y, si se quiere, quién fue su iniciador o este cabecilla, que es Augusto Boal. Vive contando dinheiro e não muda quando é lua cheia. Pra quem não sabe amar. Bueno, le mandamos, antes que arranque, saludos a Mariano. Buenas tardes, Mariano. ¿Qué nos dice? Buenas, chicos. Qué buen tema el que está sonando. Cómo me gusta Cristian Castro. Bueno, para el de Cazuza, suponemos. Y si le encanta a Cristian Castro, qué bien por él, que lo siga disfrutando solito en su casa. Sí, en silencio. Mira, ahí le respondió Casus a Cristian Castro. No sé qué dijo. Esa gente careta y cobarde. Eso. No, pero no hay que tenerle piedad. Lo de la piedad. No, nada de piedad a esa gente. Bueno. También se le pide grandeza y un poco de coraje. Ajá. Bueno, nos va a hablar de Augusto Boal. Sí. Vamos a tratar de hacerlo lo más cronológico posible, dado que ha llevado una vida bastante agitada. Le quiero contar que él nace en Río de Janeiro, un 16 de marzo del año 1931, que sus padres son... ¿Sigue vivo él? Él no, ya ahora murió. No. Sí, murió en el año 2009. Ajá, ¿hace poquito, el año pasado? Claro. Uh-huh. Ajá, sí, el año pasado. Essa gente Para mí ya hacía 2 años. Usted, mi tiempo es mío únicamente. Bueno, no, el año pasado fue, le digo. Y murió a la edad de 78 años. Ajá. Le cuento que él es hijo de inmigrantes portugueses que estuvieron viviendo él desde muy chiquito en Brasil, y cuentan que a partir de los 10 años él ya empezó con esta afición al teatro, dado que dirigía a sus primos y hermanos en determinadas fiestas familiares. Uh-huh. Entonces ya a partir de ahí comenzó, si se quiere, su actividad teatral, aun cuando él en el año 53, con 19 años, se traslada a Estados Unidos porque iba a estudiar ingeniería química. El tema es que allí descubrió que lo que él quería estudiar era teatro. Ajá. Y eso mismo hizo. Le cuento que estando allá en Estados Unidos escribe La casa del otro lado de la calle, que si se quiere va a configurar los rasgos de su obra posterior, más que nada planteando la situación de lo que son las personas, digamos, más que nada la psiquis y todas sus vivencias, es lo que se empieza a esbozar en esta obra. Y ya cuando en el año 1955 él vuelve a Brasil, es que comienza, si se quiere, ya más puramente su actividad teatral. Le cuento que cuando en esta vuelta a Brasil asume la dirección de lo que se llamó el Teatro de Arena, de ahí de Sao Paulo, y ahí es donde comienzan los seminarios de dramaturgia. Hay, digamos, encuentros teatrales, tanto sea, digamos, de actores con músicos, porque por ejemplo está el disco Arena Canta Bahía, donde participan Gilberto Gil, Caetano Veloso, María Betania, Chico Huarque y Gal Costa, por ejemplo, por nombrar algunos. Y después Arena Cuenta Poesías también, junto con otras narraciones que se han hecho desde lo que tiene que ver con lo teatral del Teatro de Arena. La mayor, si se quiere, diferencia que empieza a plantear digamos Augusto Boal en lo que es el teatro en Brasil es que las producciones sean brasileras. O sea, se tomaban muchos de los clásicos del teatro, o si no, muchos extranjeros. Entonces lo que empezaron a plantear ellos: no, vamos a escribir nosotros, si nosotros tenemos una historia y somos nosotros quienes sabemos cómo contarla. Claro. A partir de esto son estas producciones que le había mencionado. Y otra de las cosas es que se empieza a plantear lo que es la parte de teoría y técnica teatral más relacionado con la vivencia, que no sea un representar únicamente, sino que uno se encuentre viviendo esos personajes que está realizando. Ajá. Por ejemplo, una de las obras que se presentó en el Teatro de Arena era la que el protagonista José da Silva, que es un hombre de pueblo, es víctima de toda clase de explotaciones por la clase dominante. A partir de esto es que empiezan a trabajar bien las, digamos, las problemáticas de los pobladores de Brasil. Ajá. Do meu quarto de miseria. Sí. Esta, ajá. Sí. Sí, no, pero la estoy escuchando atentamente. Bueno. Mientras escucho interferencias, así. ¿No escucha interferencias usted? No, yo no. Ah, bueno. Serán mis auriculares entonces. Continúe. Usted dígame cuando se aburre, porque yo estoy tratando. No, no me estoy aburriendo, la estoy escuchando atentamente y como no tengo nada para decir, no digo nada. Bien. Si quiere que me ponga a volver a él y empiece a decir pavada, digo pavada, pero. No, no, por favor, que. Bueno, me estoy comportando bien, me hago esta hora en el blog, sí. Le estoy escuchando seriamente, sin interrumpirla, sin hacer esas acotaciones absurdas que por ahí hago, que no tienen nada que ver con nada, me estoy manteniendo en mis cabales. Bueno, igual, si se llega a aburrir, me cuenta. No, ¿cómo me voy a aburrir? Estoy escuchando. Bueno, le cuento que toda esta actividad teatral siguió hasta el año 71. Se lo estoy tratando de hacer cronológico porque sí. Este hombre viajó y fue y vino y hizo un montón de cosas. Uh-huh. En el año 71, digamos, tiene, lamentablemente, va preso por toda su labor, obviamente, y durante este estado de prisión también fue torturado. Dada la situación, no podía seguir en Brasil, él estaba casado con una argentina, entonces se viene, se autoexilia en Argentina. Durante ese autoexilio lo conoce y coincide también en el año 74 con el autoexilio de Ariel Dorfman. El chileno. Claro, entonces si se quiere acá en Argentina es que comienza a trabajar lo que es el teatro invisible, que es, o sea, llevar el teatro pero sin que se sepa, armar pequeñas escenas pero que están armadas con actores, sin que se sepa que es precisamente actuación, porque se daba, póngale que en un tren, se planteaba en una plaza o hasta, sí, digamos, en una biblioteca, claro, misma. Y hacer representación y que la gente no sepa que están actuando. Claro. Pero están actuando. Por sí. ejemplo, qué sé yo, se me ocurre, un mango lo que me contaban que tenía ganas de hacerlo en algún momento. Se va y se disfraza de vagabundo. Sí. Y así, tipo de linchera, de vagabundo, y se va a ese restaurante cheto y se pone contra el vidrio a mirar cómo come la gente. Póngale. Sí. La gente piensa que un linchera en serio y sí, usted está actuando. Eso sería teatro invisible. Claro. El planteamiento, por ejemplo, en una de las actividades que se hizo en Italia. A ver. No, discúlpeme, en Suecia. Lo que se planteaba era que había muchos inmigrantes, entonces siempre se decía, bueno, hay ciudades grandes en las cuales no tienen grandes inconvenientes, pero acá se planteaba en el ferry, que había una chica que era embarazada, había un chico que era... ¿Era o estaba? Estaba, discúlpeme. en ese caso, ajá, era embarazada porque actuaba de ella. Ajá. Después un chico que era, digamos, italiano y otro que era africano. Sí. Iban en el ferry y resulta que el tema era que primero venía, estaba sentado el africano, viene, obviamente estos eran todos actores de ahí y el planteamiento era mostrar este estado, digamos, que aun cuando se dice que no hay problemas con los inmigrantes, sí lo había. Uh-huh. Entonces estaba sentado este inmigrante y viene el italiano diciéndole que no, que él le tenía que ceder el lugar a él, porque él era, o sea, porque era negro y porque era inmigrante. A raíz de esto es que viene, que se sienta el italiano. Y viene esta chica planteándole de que no, que tampoco, o sea, si es por eso, por ser inmigrante, él tampoco podía estar sentado ahí. Que en todo caso el asiento se lo tenía que ceder a ella y además por el hecho de que estaba embarazada. Uh-huh. Todo esto empieza a armar una bataola y hay varios, digamos, o sea, bataola en cuanto a opiniones encontradas, cada cual empezó a decir, no, yo soy, digamos, español, entonces a raíz de eso empiezan a levantarse, digamos, la gente de sus respectivos asientos como en muestra de este estado, digamos, de opresión, que es lo que querían evidenciar. Uh-huh. A raíz de todo esto es que después se arma un lío un poco mayor con llegada de la policía y demás. Y obviamente ahí tuvieron que decir que eran parte de, digamos, de un grupo de teatro y demás, y que en su momento no los pudieron poner preso porque no se sabía quién era realmente actor y quién no. Claro. Pero estas, digamos, lo que obviamente hoy en día por ahí se llaman intervenciones, digamos, de que no se sepa que se está actuando, la búsqueda de ellos era plantear si sí, los estados de opresión, que no tenía nada que ver con que venga alguien y te pegue, uh-huh, sino que son, digamos, opresiones que van muchísimo más allá y hasta en temáticas que uno por ahí diría son minucias, pero que empezaba a ver y nada, no están así. ¿Y se hace algo de eso actualmente en Rosario? En Rosario sigue trabajando el grupo de Teatro del Oprimido. Y, o sea, pero no así en grandes intervenciones. ¿No hacen así teatro invisible? Y sí, pero por ahí uno no sabe. O sea, ajá, por ahí yo me he enterado de, digamos, de teatro invisible, pero después de qué sucedió. Claro. Porque por ahí el tema es que trabaja el grupo de gente de Teatro del Oprimido acá en Rosario. Que ellos se siguen juntando, siguen dando cursos y demás. Y a quienes por ahí se van acercando son a quienes van sumando o trabaja, por ejemplo, un grupo en tal momento, un grupo en tal otro. Pero no es que cada dos por tres están haciéndolo. A mí me contaron una vez, no sé qué, hablando, justo hablamos del suicidio antes, uh-huh, no sé qué grupo. El nombre del grupo no me acuerdo, y no me acuerdo en qué época. Me acuerdo de la intervención, de todo lo que me acuerdo. Está bien. Que me contaron que se hizo acá en Rosario. Que uno justamente de grupo, de Teatro Invisible, uh-huh, hacía, se sube no sé a dónde, como que se iba a suicidar. Sí. Estaba actuando. Entonces, claro, pero bueno, era como que se iba a suicidar. Entonces empieza a caer la gente, vio todo, porque alguien se quiere suicidar, y no te mates, que la vida vale la pena, y bueno, todas esas cosas que se dicen. O el otro dice, matate, dejate de joder. Y bueno, después aparece uno, ajá, que era el amigo, o sea, era otro que estaba actuando, y dentro de todo ese caos, la gente, por favor, la policía para que no se mate, cae este otro diciéndole que se mate. Al lobito, matate. ¿Te das cuenta? No te soporto más, matate, la vida no tiene sentido, la vida es una cagada, suicidate, tirate de una... Entonces toda la gente mirándole, ¿cómo le va a decir eso? ¿Qué sé yo? Por ejemplo, una intervención así de Teatro Invisible. Mira, muy bueno, que habría estado. No, con respecto a eso se han hecho, digamos, en un montón de lugares y tratando temáticas desde el abuso sexual, de problemas de... Claro. De violencia de género, que por ejemplo una de las experiencias que ya es lo que se, que digamos es una de las últimas instancias en el trabajo de Augusto Boal, que es el Teatro Foro, donde están todos sentados, o sea, están todos juntos en una sala y comienzan a trabajar esculturas. Uno elige una problemática, póngale en este caso lo que es violencia de género, que violencia contra las mujeres. Uh-huh. La traducción al castellano es eso, violencia contra las mujeres, y empiezan a armar esculturas. En este caso, esta escultura que la arman es, digamos, un hombre sentado en una mesa, la cabeza de la familia, los chicos sentados a su alrededor y la mujer en la cocina sirviéndolos. Sí. A raíz de esto es que esas esculturas comienzan a tener vida. Y había una chica que decía que para ella esa no era violencia, porque era simplemente una mujer sirviendo a su esposo. Claro, no lo veía como tal, como violencia. Claro, entonces vuelven, pasa otra persona porque dicen, no, la cosa es de otra manera. Entonces vuelve a armar las esculturas y estas esculturas vuelven a tener vida. A raíz de esto quedan en evidencia otras cosas más, que es la relación que tienen padre e hijo, o la relación que los mismos hijos tienen con la madre, de violencia. Y la chica seguía sin verlo. Entonces por ahí le dicen, bueno, ¿cómo sería para vos esta relación? Y plantea una situación más, si se quiere, agobiante de lo que puede llegar a ser la violencia. Pero que después le hacen ver que no, porque no haya no haya alguien que te pegue, no quiere decir que no haya violencia. Entonces, en todas estas temáticas se plantea tanto, sea acá en América Latina, como se ha planteado en lugares en diferentes países de Europa y hasta en África. Con la consideración mayor, que antes de que se muera Augusto Boal, él lo comentaba, que por ejemplo hay muchos más centros de teatro del oprimido donde se trabaja muchísimo más estas problemáticas en Europa de lo que puede llegar a ver en América Latina. Claro. Donde su surgimiento y, si se quiere, las problemáticas están a flor de piel y tiene para elegir a montones. Y es donde precisamente no hay tanto. Hay más en África, por ejemplo, que en América Latina. ¿Más en África que en América Latina? Sí. O sea, ya de por sí, donde más centros hay de teatro del oprimido y donde más se trabaja con estas cuestiones, tanto sea por, al plantear diferentes temáticas o para trabajar con gente, para la alfabetización y demás, hay mucho en Europa. Pero no tanto en América Latina, donde, si se quiere, está el origen de todo esto. Y sumado a eso, donde tiene miles y miles y miles de problemáticas. Sí, allá también tienen sus problemáticas distintas. Hay cosas que por ahí, leyendo sobre todo el trabajo de Augusto Boal, uno dice, no tienen tantas problemáticas. Y son un montón. Y sí, obvio, otro tipo de problemáticas, de acuerdo a su cultura, digamos, pero no dejan de tenerlas. Vá a uma igreja qualquer, pois lá se desfazem em sermão. Me sinto uma cobaia, um rato enorme. Durante el exilio acá en Argentina se dio esto que le comentaba del Teatro Invisible. Después, tanto sea Ariel Dorman como Augusto Boal, también se tienen que ir de Argentina, claro. Porque empiezan también aquí los problemas, más que nada lo que tiene que ver con la dictadura militar. Dicho sea de paso, Augusto Boal escribe Torquemada, que es un texto que tiene que ver, obviamente, una cuestión, un escrito literario, que tiene mucho que ver con la dictadura. y que está muy relacionado no solo con la dictadura acá en Argentina, sino en América Latina. Uh-huh. A raíz de esto, él va, viaja tanto sea a México como a Venezuela como a Perú. Y ahí, en todo su trabajo teatral, se da cuenta que hay un inconveniente para vincularse por el tema del idioma. Que por ahí en Perú se hablaba mucho del quechua, y si no en diferentes otros lenguajes, al igual que lo que se encontró tanto sea en Venezuela como en Colombia mismo. Eso hace que su trabajo, o sea, todo lo que tiene que ver con el teatro del oprimido, por un lado se complique, porque no, como miércoles llegaban a entenderse todos. Y la otra es que también lo que ellos estaban planteando, la cuestión de la alfabetización. Uh-huh. A raíz de esto se da lo que es el teatro imagen, que es empezar a, digamos, a ver cada uno encontrarse con diferentes imágenes, y es lo que trabaja las esculturas, todo lo que tiene que ver con fotos, y donde se deja en evidencia ya esta cuestión de las opresiones, pero desde una imagen interior, no que vos vea Juan Pelota pegándole a alguien, sino que por ahí una mirada puede llegar a decir muchísimo más, o ver un campo sembrado puede llegar a decir muchísimo más que por ahí un acto violento en sí. Claro, y sí. Y nos faz voar, nós as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus. Nós, as cobaias de Deus, nós somos cobaias de Deus, nós somos as cobaias de Deus. Bueno. ¿Quiere que continuemos el próximo bloque? Porque ya casi nos tenemos que ir a la tanda y me imagino que le queda bastante información. Sí, veo cuando uno quiere achicar pero a la vez contarle un montón de cosas. Ajá. Es en cuestión encontrada que tengo, pero bueno, después sigo un poquito más. Sí, bueno, porque le queda todavía, sí, supongo. Un montón de información. No me convidaron. Uno disfruta de los personajes que hacen un montón de cosas, pero es jodido hacer un informe sobre cada uno de ellos, porque hay gente que hizo demasiado. Y sí, y bueno, focalicemos. Bueno, yo por eso vamos a enmarcar, vamos a armar un marco teórico y vamos a recortar y decir de acá hasta acá. Claro, por eso, yo le estoy se contando... Puede abarcar todo. No, por eso, le estoy contando los puntos principales de lo que es el teatro del oprimido, como para tener una idea de esto que es el teatro para Augusto Boal, y además por dos cosas principales, que él planteaba que todos somos teatro, o sea que aunque uno diga no está actuando porque no está sobre un escenario... En su relación con un amigo se está actuando, en su relación con un patrón se está actuando. Y que por ahí el hecho para él es que a través del teatro uno puede... Bueno, contra un patrón actuemos de Che Guevara. Ya que estamos actuando. Lo que pasa es que ahí tal vez hay un oprimido. Entonces, mediante encontrarse con esto del teatro del oprimido... Puede ver cómo solucionar esa situación. Ajá. Encontrar su estado de opresión y a través del teatro... Y renunciar teatro, a él. Claro, primero encuentra la solución mediante teatro, prueba un par de veces a ver cuál es la mejor y después va y le va y renuncia o va y le pega al patrón. Sí, claro. ¿No ves? Vete tú a cagar, dice Brasil. Ay, no escucho. ¿Cuál es tu negocio? El nombre de tu socio. Confía en mí. Bueno. No, él le dice Brasil, muestra tu cara. Y después dice Brasil, ¿cuál es tu socio? ¿Cuál es tu negocio? Uh-huh. ¿Cuál es tu negocio? Quiero ser tu socio. Le damos las buenas tardes al pelado verdadero. ¿Cómo anda? Que nos dice, por favor, un tema del poeta Cazuza, ideología. Bueno, cómo no, pelado. Ahora se lo pasamos nomás. Brasil, mostra tua cara. quero ver quem paga pra gente ficar assim. Brasil, qual é o teu negócio? O nome do teu sócio? Confia em mim, yeah! Brasil, mostra tua cara. Quero ver quem paga pra gente ficar assim. Estaba enojado Cazuza con Brasil. Sí, sí, sí. Bueno. Ya estaba repodrido, ¿no? Sí. Bueno. Este fue el que quemó la bandera. Escupió. Escupió la bandera. Ajá. Y se toqueteaba. Y se toqueteaba. Qué cosa, qué asqueroso, ¿no, Cazuza? No necesariamente. Ajá. Qué cosa. Es poco habitual. Un brasilero, aparte, igual, escupiendo la bandera de su país. Qué eso falta sí de respeto. Sí, qué atropello a la moral. ¿Cómo va a hacer eso y con su bandera? Ay, los otros. Los otros asesinos de Kiss que matan pollito. ¿Qué están los rockeros? Ah, sí. Qué cosa. ¿Por qué no te pisa la, que te voy a pisar la cabeza vos, mira? Qué cosa. Hay lugares que le van a doler más. Sí, el otro día Capusotto lo hacía en su personaje de Pomelo, que quería llamar la atención y se había pisado pollito como que no le podía, no podía pisar un pollito. Es muy gracioso. Qué cosas, se la ganan con los animales. Y porque tienen que mostrar que son machotes así duros y malos. Claro, sí, sí, sí. Oh, y sacan la lengua y pisan pollito. Qué loco que son los Kiss, la verdad. Y algún trocado para dar garantía. Que pisa la cabeza. Bueno. No sé por qué. No sé cuál fue su asociación. La asociación que hizo mi cerebro. Pero bueno. 462-2124, 156-70-76-44 los teléfonos. Nos tenemos que ir a la música y a la tanda. Nos vamos a ir con este temita que nos pedía el pelado, ideología. Sí. ¿Le parece, pelado? Ahí va. Vamos. Y volvemos en un rato para seguir con Augusto Boal y el Teatro del Oprimido. Yeah.

la galleta se rompió. Y hoy volvés para salvarme, y nena, nadie te llamó. No me des explicaciones, otra vez soñé con vos. Me marearon tus manejos, ya no quiero tu opinión. Yo voy a morir de viejo cuando muera el rock and roll. Yo voy a morir de viejo cuando muera el rock and roll. Bueno, estamos acá para hacer la última media hora de este programa llamado El Escenario de las Voces. Si quieren comunicarse con nosotros, estamos al 462-2124, al 156-70-76-44, hasta las 4 de la tarde aquí en Estación del Sur, 99.9. Este programa sale también en www.radiowalden.com.ar. Saludos a los que nos escuchan ahí, los que nos escuchan en el Blogspot. Lo que sonaba ahora en la tanda era un tema de Cazuza, Ideología, para El Pelado. Después El Viento que Todo Empuja, de La Renga. Y después un músico rosarino, Alfonso Morelli. Lo que sonaba recién. Nadie te llamó, se llama el tema. Ahora estamos con Gilberto Gil en la cortina. Le mandamos saludos al pájaro, que se comunicaba y nos tiraba el dato de que el documental que el otro día el pájaro y yo vimos empezado sobre Hunter Thompson lo van a dar este domingo a las 23:30 en ISAT. Ah, bien. Así que aquellos que lo quieran ver, está lindo, muy interesante. Se los recomendamos. Domingo 23:30 en ISAT, el documental sobre Hunter Thompson. Por las dudas les recordamos, el nombre del documental es Buy the Ticket, Take a Ride. Por las dudas, para, uh-huh, para que cuando lo vean sepan que ese es el cartelito. Você que leva se alto ao céu com seus pés no chão. Bueno, vamos a continuar con Augusto Boal. Sí, quiero continuar contándole primero que nada que el, por ejemplo, el ideal del Teatro del Oprimido es ofrecer a cada uno, según su problemática, un método estético para analizar su pasado en el contexto presente y para inventar su futuro sin esperar a que éste llegue. Uh-huh. Y otra de las cosas que plantean es que se aprende cómo sentir sintiendo, cómo pensar pensando y cómo actuar actuando. Dice que hacer como individuos o grupos que por razones sociales, políticas, sexuales y tantas otras se encuentran desposeídos de sus derechos. Augusto Boal, como yo le mencionaba hasta hace un ratito, Él defiende que todos podemos hacer teatros, dice que todos podemos ser personajes y que de hecho nuestras propias vidas lo somos. Y que a partir de todo esto, el teatro del oprimido trae consigo la estética del oprimido. Es decir, queremos que las personas retomen sus propias palabras, imágenes y sonidos. Le cuento, y siguiendo un poquito con la cronología de vida de Augusto Boal, que en los años 80, más que nada a partir del 78, cuando él es invitado a la Sorbona a dar clases, es que ya se termina de conformar todo lo que tiene que ver con el teatro del oprimido. Uh-huh. O sea, con estas características, lo que era el teatro Forum, el teatro invisible, que van a formar parte de todo este trabajo que van a ir realizando. Estuvieron trabajando, tanto sea con los campesinos de Brasil, o sea, los sin tierra ahí, después en diferentes cárceles, y siempre con esta temática que, por ejemplo, él planteaba del hecho en las cárceles, saben que están en prisión, y que dice, las cárceles brasileras son, en mis palabras, jodidísimas, él dice que son muy difíciles, y que ya que se tiene tiempo, y que es lo que más se tiene ahí adentro, lo que se busca es que se pueda estar y uno encontrarse de la mejor manera posible, que no, o sea, que esta situación de estar en la cárcel no sea más complicada todavía, y él plantea que todo lo que está prohibido fuera de la cárcel, en la cárcel se puede conseguir. Entonces, a raíz de todo esto es el trabajo que ellos realizaban. Y ya, digamos, a partir entonces, como le mencionaba, de los años 80, ya es que se termina de conformar esto del Teatro del Oprimido, y es uno de los primeros centros que se funda, es precisamente en Francia. Amigo sumindo assim, ei, ei, ei, oh, oh, oh, pra nunca mais. Le cuento que Augusto Boal escribió alrededor de 20 libros, también todo lo que tiene que ver con el teatro del oprimido y juegos para actores y no actores, se tradujo alrededor de 25 idiomas. Uh-huh. Y le cuento también que muchos de los trabajos de él se aplican en alrededor de 15 estados en Brasil. A partir del año 93, cuando él es elegido por el concejal por el Partido de los Trabajadores, él trabaja, porque siempre le dicen, no hay algo contradictorio entre tu trabajo en lo que es de concejal que con tu trabajo de actor. Y entonces dice, yo soy actor y mi trabajo de actor es en todos lados. Uh-huh. Entonces, a raíz de esto, la, si se quiere, adaptación que sufrió el Teatro del Oprimido es lo que se llamó teatro legislativo. Que es que, digamos, plantearan diferentes actores junto con los ciudadanos, cuáles eran las problemáticas principales que tenían en cada uno de los lugares. Entonces, a partir de esto, es que se plantearon leyes. Ellos presentaron alrededor de 40 proyectos, de los cuales 13 se aprobaron, y ante todo esto él decía, o sea, yo no voy a ser concejal y sé cómo son las cosas acá. Ante esto, yo no puedo plantearlo de una diferente manera o decir no se tiene que hacer, sino que nosotros vamos a trabajar para lo que la gente realmente dice que necesita y muestra que necesita. Uh-huh. Entonces, todo el trabajo actoral había estado a raíz de esto, que había muchos concejales que estaban, digamos, bastante asustaditos porque decía, ¿qué viene a hacer acá? ¿Qué trae acá? Uh-huh. Ante todo esto, claro, es como que me van a sacar mi lugarcito, acá se me viene fulera. Así que también le dio a la política. Sí, sí, sí, el último tiempo había estado, digamos, había sido concejal. Desde el año 93, que estuvo un tiempo, igual es considerado, o sea, estuvo nominado para el Premio Nobel de la Paz en el 2008. Ah, qué feo eso. Estuvo nominado. Bueno, no, no. Ajá. Y lo que sí, siempre, obviamente, digamos, su trabajo siempre fue en cuanto al teatro y cómo llevar esta cuestión de poder uno encontrarse en su vida misma, y además que todas las opresiones puedan llegar a verse como tal, y a partir de esto cada uno resolverla. Everything's gonna be alright. No woman, no woman, no woman, no cry. Oh, no woman. Bueno, estamos escuchando a otro brasileño que también está en política. También. En política partidaria, uh-huh. Decimos. Y bueno, y él estuvo participando también en la Arena Canta. Gilberto Gil. Sí. Ajá. Bueno. Sí. No, ¿qué no. se ríe? No, que estaba esperando la pregunta a usted. ¿Le quedó algo? A lo cual yo le tengo que contestar sí y no. Bueno, ¿cómo así? ¿No? ¿Tiene algo más para contarme? Sí, que él muere, el digamos, en el 2009, el 2 de mayo, a raíz de una insuficiencia respiratoria. Se dice también que, digamos, que tenía leucemia. Pero la causante en sí fue esta insuficiencia, que a partir de esto se hicieron homenajes en diferentes lugares, se trató mucho lo que tiene que ver con el Teatro del Oprimido, como para homenajearlo, y que Ariel Dorfman hacía una reseña en la cual dice que él se enteró de la noticia falaz y la gran mentira de que Augusto Boal había muerto. Y entonces dice, no, él sigue flexible como siempre, y entonces a raíz de todo esto dice, él va a seguir estando en todo esto que ha creado y en todas estas personas que se han acercado a él. Wake up and turn I lose for the famous falling. But to have I am now. But to have I am now. But to have I am now. But the famous falling. Ahora dice, ¿se lo ve a Augusto Boal acá en las escuelas de teatro? No. ¿No se ve? No. ¿No se trata, no se nombra, no se analiza, no se estudia? No, estudiárselo no se lo estudia. O sea, por lo menos en mi experiencia. El acercamiento que yo tuve a Augusto Boal es porque me lo nombraron, que le agradezco a Natalia, que fue la que me lo hizo conocer. Y, y me toca dar una clase sobre Augusto Boal, pero fue por elección propia. Ajá. Y además dentro de los teóricos no estaba. Lo que pasa es que hay muchos profesores que ya de por sí tampoco lo conocen. Ajá. O no, mejor profesores dicho, de teatro no lo conocen. No conocen todo lo, todo lo que tiene que ver con el Teatro del Oprimido. Saben que existe, se han relacionado, más o menos tienen una idea, pero así muy por arriba. Ajá. Por las dudas, lo que yo le conté a usted no le cuente a nadie, pues lo voy a probar en mi vida. Bueno, le recuerdo que estaba en un medio. Y bueno, pero tampoco le puedo mentir. Es una radio. Claro, pero tampoco le... Y no, pues no se ve, y si no conocen, no conocen. Claro. Así, ¿qué se le va a hacer? Sí, no, igual hay mucho... Lo que pasa es que como todo depende las elecciones de cada profesor. Y a partir de esto, o sea, obviamente la temática que trata puede llegar a saber, póngale muchísimo de Artaud, y no tiene ni idea de Stanislavski, por darle dos, uh-huh. Dos autores teatrales. Y eso pasa así mismo con Augusto Boal, que por ahí a uno se lo menciona, pero como le dije, por arriba. Cuestiones que también le quería decir, lamentablemente está en inglés o en brasilero, pero se puede ver en el YouTube varias imágenes de lo que ha sido Teatro Invisible, diferentes trabajos en cuanto al Teatro Invisible y diferentes labores que se han hecho en otros países en cuanto a todo lo que tiene que ver con el Teatro del Oprimido. Uh-huh. Por ahí, para ver cómo se trabajaba y demás, se puede de ver quién, aclaro que está o en inglés o mucho está en brasilero. Bueno, pero se pueden ver imágenes por lo menos. Claro, sí. Y además, o sea, por eso, si usted busca un poco de información sobre Augusto Boal y ve las imágenes, se va entendiendo todo el trabajo que se hace. Pero, obviamente, las explicaciones de ese trabajo en particular se complica un poquito. Ahora sí viene la pregunta. ¿Le quedó algo de Augusto Boal? No. ¿No? ¿Ya está? ¿Qué? Tengo más cosas para contarle igual, pero, o sea, del lo que era el Teatro del Oprimido, ¿le conté? Ajá. No, hay, digamos, hay anécdotas, montones. Y bueno, ¿cuenta alguna? Bueno, estaba leyendo justo una fábula, que en este caso la fábula es Suazuá, que es el origen del teatro, que la cuenta Augusto Boal. Ajá. Y cuenta que Suazuá, que era una mujer, que dice que el teatro no lo inventó el hombre, sino que la mujer, era una prehumana. Y que ellas vivían en los valles, cerca de bosques y plantas. Y que dice que fue hace muchísimo tiempo. Estos seres vivían en hordas para defenderse de los demás animales. Suazuá, evidentemente, dice él, no se llamaba así, ni tenía ningún otro nombre, era lo que se considera parte del protomundo. Suazuá había conocido a Lipeg, que era 3 años mayor que ella y que era el más fuerte de los machos. Ellos, dice, se sentían atraídos mutuamente y les gustaba estar juntos, nadar juntos y trepar los árboles juntos. El uno al otro empezaron a conocerse, a lamerse, a tocarse y a abrazarse. Era bueno estar juntos. Eran felices hasta que un buen día Suazuá sintió que su cuerpo se transformaba, que su vientre crecía cada vez más, además de su elegancia. Se volvió tímida, le dio vergüenza lo que pesaba su cuerpo y empieza a evitar a Lipeg. Él no entendía nada de todo esto y se sintió abandonado. Decidió cazar otras hembras, pero siempre sin la esperanza de encontrar otra parecida como Suazuá. Una noche, Suazuá sintió que su vientre se movía y cuando estaba a punto de dormirse, el vientre comenzó a balancearse. A partir de ahí, ella se dio cuenta de que de su vientre salía un cuerpo que era Lili Gleg. Así es como ella lo llamó al niño que tenía dentro de su vientre. A partir de esto, Lipeg lo seguía observando y veía cómo estaba Suazuá con Ligligleg y cómo él se iba desarrollando, cómo estaban, digamos, esta relación que tenían los dos y cómo eran ellos. Una noche, Lipeg entra a donde estaba viviendo Suazuá y se lleva a Ligligleg con él. A partir de todo esto, ella empieza a estar asustada porque no lo encontraba, porque no sabía qué pasaba. Y esto lo que hace es los encuentra los dos juntos, caminando, y que Lipeg le estaba enseñando a pescar y demás. A partir de todo esto, ella se dio cuenta que era parte de él, por esto todo lo que había aprendido, y que este bebé también era parte de ella. A raíz de esto es que ella se dio cuenta que eso era, que era actuar, que era estar en el otro y que era precisamente vernos a nosotros mismos, el arte de estar viéndonos. Bueno, eso lo cuenta en uno de sus libros, Augusto Boal. Sí, es el inicio y es lo que, digamos, él considera de teatro en el libro Juegos para Actores y No Actores. ¿Qué le pasa? Que encontré en parte del, digamos, de este trabajo, una de las estructuras de interpretación que considera él. O sea, esto, cuando uno está haciendo algo, y él lo que habla de la voluntad, todo el trabajo que se hacía en el Teatro de Arena, y entonces él dice, no se debe preguntar quién es, sino qué se quiere. Y que a partir de esto es que el actor va a elegir las cuestiones, que no es una elección al azar, algo arbitrario, sino que uno va viendo, y que dice, no basta con querer ser feliz en abstracto, falta crear algo que realmente a uno le haga feliz. Claro, y sí. Entonces, que esto es también lo que, digamos, de las cuestiones que yo le mencionaba como lo basal del trabajo, porque dice que la voluntad concreta, o sea, esto que realmente se quiere, es lo que se puede llegar a modificar. Entonces, que obviamente uno dice, se plantea las temáticas de opresivas, pero no es lo mismo la opresión, o sea, la violencia de género, lo que va a ser en Argentina y lo que puede llegar a ser en Suecia. Entonces, a partir del trabajo de cada uno y qué es lo que cada uno quiere modificar, es cómo se van a dar las circunstancias. Tô cansado de esperar que você me carregue. Bueno, me hizo acordar con eso de la felicidad en abstracto, sí. A una entrevista que se le hacía en un momento que la hemos pasado aquí, en alguna oportunidad, una entrevista que se le hacía a Haroldo Conti. Ajá. Cuando él hablaba de, no de la felicidad, sino de la libertad, que él decía, siempre he hecho un culto a la libertad, nunca he renunciado a un viaje, a una aventura, ni a nada de eso por dinero. Nunca acepté trabajo que no me permitan ser independiente, trabajar en soledad. Sí. Dice, he hecho un culto a la libertad, pero en la práctica, no en esa libertad, dice Haroldo Conti, como dice Vargas Llosa, que él ama la libertad, pero en abstracto. Nah. O sea, yo he hecho un culto a la libertad en la práctica, ¿no? Bueno, me hacía acordar a eso, ¿no? Claro, además, por una de las cuestiones que uno se va, al estar leyendo sobre todo esto, uno empieza a tomar conciencia. Que es lo que también lo relacionaba con la película que usted mencionaba ayer, la de la antena. Uh-huh. Por esto es que a uno le llegan imágenes y le llegan palabras de otro que toma como propias y va perdiendo las propias. Uh-huh. Y que por ahí, o sea, todo, más allá que uno dice, no todo el mundo quiere ni desea hacer teatro, pero lo bueno en este planteo. No, yo no quiero hacer teatro, por ejemplo. No, por eso mismo. Pero tal vez usted encuentra su palabra y sus imágenes de otra forma. Uh-huh. Pero aún así son suyas. Está usted, no le están diciendo qué, o está viviendo por otro, o como muchos casos decimos. Le pregunta a una persona y esa persona contesta lo que está en la tele. Uh-huh. Entonces, esta es la cuestión fundamental. Que sea uno que realmente sea consciente y viva de acuerdo a su vida. Por eso también esto de no ser feliz en abstracto. Uh-huh, sino claro. Que cada uno... Practicarlo. Empieza. Claro. Bueno, sí, no, sí, no sé, sí, tal sí. Vez, nunca, capaz, siempre. Acá encontré uno de los ejemplos del teatro invisible. Ajá. Que tenía que ver con el amor. Y en este caso era una joven de 18 años que, digamos, la imagen era una represión que ella sufría de una mujer acosada con las piernas abiertas. Y un hombre sobre ella. A partir de esto es que la búsqueda que se hace es de encontrar la imagen opuesta. Uh-huh. De cómo sería, digamos, la cuestión de placer y demás. Y que precisamente la joven Le dice que no, que ella nunca tuvo relaciones, que no, o sea, que no sabía. Entonces le dice, bueno, busca la imagen más feliz que tengas. Y entonces, a partir de esto, ya vuelve, digamos, a representar, en este caso, ya es una, lo que se llaman las escenas dinamizadas, o sea, donde se está mostrando una escena y un actor se mueve y demás. Uh-huh. Y la chica mostró una sensualidad impresionante. A raíz de esto, ven la escena, quedan enloquecidos, y después uno de los actores no se aguanta y le pregunta qué era, digamos, lo que ella había encontrado como su momento más feliz. Y ella dice que fue una tarde en que se había comido 3 helados. Era una nena de 18 años y piénselo que estamos hablando. Bueno, si no hace, tan nena ya. Bueno, pero estamos hablando hace 20, 30 años atrás. Ajá. Por eso le digo, estos son ejercicios casi todos de los años 70. Bueno, ella estaba feliz recordando esa imagen de comerse 3 helados. Claro, pero lo que voy es esta cuestión de que siga siendo felicidad y no en abstracto. Uh-huh. Una cuestión que me quedó para un tema para aclararles, que en todos estos trabajos no es que nadie fuerza a nadie, todos los trabajos obviamente que se plantea que cada uno va eligiendo, pero es uno el que va encontrando la solución. O sea, empiezan a actuar siempre los actores y es alguien del público que corta y que dice, no, mi planteamiento es así o asá. Entonces en muchos casos toma el lugar del actor. Y si por ahí hay otro espectador que no está conforme, se vuelve a cortar y ese otro espectador toma el lugar. No es que nadie está obligado, sino que el planteamiento es que uno vaya tomando las decisiones. Ajá. Siempre, obviamente, como sabes, surgen temáticas, quienes empiezan a trabajar todo esto son los actores. Claro, sí, son los que dan inicio. Claro, pero por ahí, o sea, es... Digamos, me pareció importante aclararlo porque uno dice, no, si vas a, por ejemplo, llega a ver un espectáculo de teatro El Oprimido, estás obligado a hacer algo. No, se va eligiendo y siempre se tiene en cuenta la participación de todo el mundo. Bueno, qué loco, estamos hablando de lo oprimido. Ajá. Acá nombro la que se necesita cadete, no voy a nombrar el nombre de la pizzería. Características: eficiente, con ganas de trabajar, con predisposición al trabajo de fin de semana, cumplidor. Ahí está. ¿Dice con predisposición al trabajo de fin de semana? Sí. ¿En serio? Y sí, me estoy mintiendo. Cumplidor, con ganas de trabajar, eficiente. Ahí está. Hablando de la opresión. le respondería con una frase de Martin Luther King: no quiero que me den una mano, quiero que me la saquen de encima. Mira, operador, como le dijimos a usted cuando buscamos operador: eficiente, con ganas de trabajar, con predisposición al trabajo de fin de semana, cumplidor ante todo. Qué loco. Como no se presentó ninguno, seguimos con nuestro operador. Seguimos con el mismo de siempre. Yo tendría que ir a algunos de los lugares donde a uno le ha tocado trabajar y decirle: ¿no querés conocerlo a Augusto? Vale, un poquito te lo presento. No, esa gente no. No me la volé. Nena. Sí. O venís acá a laburar o no vengas. Hay que laburar. La única verdad es la realidad. ¿Cuál realidad? ¿La tuya o la mía? Claro. Y eso le iba a decir. Si me lo dice su vecina, y por ahí puedo llegar a decir: bueno, está bien, es una lástima, pero estoy en desacuerdo. Con los otros, no. Porque eso es de guacho. A veces lo de su vecina es más de ignorancia. Nos tenemos que ir. Ya nos tenemos que ir. Viene Quique Pessoa a las 16. Bien. El Ojo Blindado a las 20. Sí. Y a las 22 hay otro programa. ¿Fue la fonoaudióloga esta semana? Sí, estaba practicando la R. Sí, R con R guitarra, R con R barril. Exactamente. Bueno, bien, esa es la programación. Nosotros nos tenemos que ir. Bueno. Les agradecemos a todos por haber estado ahí. Parece una mezcla entre ruso, alemán y alguna cosa así. Sí. No le salía esta R a Cortázar. No, le salía más afrancesada. Sí, ya estaba recontra afrancesada la R. Sí, era más una R. Una salda, sí. Bueno. Ay, ¿cómo la pasaron? ¿Para el orto? Igual. Mañana la van a pasar peor. Nos tenemos que ir. Les agradecemos por haber estado ahí. Saludos a los que nos siguen en Radio Walden, los que nos siguen en el Blog Spot. Muchísimas gracias. Este programa se retira así como vino, en la nada total. Sí. Totalmente de eso. Así como llegó, indiferentemente se va. Así, sin pena ni gloria. Muy bien, desde hoy estaba buscando el sin pena ni gloria. Con más penas que glorias. No vamos a atravesar ningún arco del triunfo, no, sino el arco de la derrota, pero tratando de perder con belleza. Bien. Hoy va a decir todas gusto, palabras con R. Con dignidad y tratemos de perder así. Dignamente. Bellamente. Exacto. Buscando siempre la belleza. Antes. Haciendo las cosas más bellas que el enemigo. Nos vamos. Sí. Me parece, volveremos mañana a la hora a la hora 13. Ya estoy desvariando. Ya, sí, en cualquiera, así que muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron. Quienes quieran volver a encontrarse con nosotros, ya saben, viernes 13 horas, acá en el escenario de Las Voces, por la Estación del Sur. Muy bien, amigos, hasta la próxima. Pásenla linda.